bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. En el afán de entrometernos en las grandes cuestiones de la humanidad, conseguimos esta para hoy. Es el Jardín del Edén. Ay, ay, ay. Decíamos entonces, estamos acá en plan de investigar algunas cuestiones que tienen que ver con distintas teorías, comprobables o no algunas, depende de hacia dónde vayamos y depende de en quién confiemos, básicamente, ¿no? Depende de la creencia de cada cual. En este caso, nos pusimos a investigar un poco en lo que corresponde, esto es un en lo que va divino, ¿sabes, no? Al anticipado, en en lo que corresponde al origen, ¿no? Al origen de la humanidad. Y bueno, como decíamos en un principio, hay distintas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver mucho más con lo científico, con lo divino. Vos recién lo acabas de nombrar. Sí. Hablabas de castigos. Vos en este caso estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Que tiene más que ver con la creencia, ¿no? Con la creación. Con lo que cada uno pueda tener. Ahí estamos. A ver, esperá que me voy a vos estirar un poquito. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí, parece que Dios, en definitiva, Dios nos perdonó. Claro, bueno, nos no perdonó. Sé por qué. Después de esta apertura veremos si por ahí seguimos teniendo audio o no. Bien, decíamos entonces que en este caso vamos a comenzar este programa hablando un poco de lo que la religión católica nos aporta al respecto de estos temas, ¿no? Entonces sí. El Génesis, en algunos de sus capítulos, habla un poco de cómo Dios empezó a crear al mundo y sobre todo cómo Dios empezó a crear al hombre, al primer hombre, que fue Adán, como bien todos saben, ¿no? Ahí en algunos de esos capítulos, en realidad en el Génesis, en los capítulos 2 y 3, es donde empieza a desarrollar, viste, yo soy muy católico y esto, ¿no? Sí. Casi que no tuve que investigarlo, ¿no? No, me imagino. Solo con recordar un poco todas mis enseñanzas de chico, pude meterme en este asunto. Entonces, decía que Dios en algunos lugares empieza a nombrar a Adán como, bueno, diciendo que a partir de la nada misma, ¿no? Porque eso es lo groso de las teorías. Hay muchas teorías que no se comprueban más que justamente en lo que uno cree. Entonces Dios empezó a hacer cosas, a crear cosas en el mundo, y en una de esas dijo, vamos a crear al hombre, ya que hicimos todo esto que está acá, todo este jardín del Edén. Claro. Alguien tiene que aprovecharlo. No, no está claro eso todavía, ¿eh? No está claro, inclusive hay varias contradicciones en el mismo, en la misma Biblia. En la misma Biblia, que algunos intentan explicar diciendo que una cosa es la creación del universo y otra cosa es la creación del Jardín del Edén. Como sería como la obra máxima de Dios. Póstuma. Póstuma. Es buena palabra esa, póstuma, hay que tenerla en cuenta. Es buena, y aparte para hablar de esto, ¿no? Sí. La cuestión es, ¿cómo lo hizo Adán? De otra forma no podía ser, aplicando polvo. Ajá. Y aliento divino. Sí. Apareció Adán. De golpe. De golpe, exactamente. Siempre aparece. Lo grosso de este tipo de creaciones es que cada vez que Dios va a crear algo, Adán lo duerme. Y justo Adán se despierta y aparece algo nuevo. Es como también un poco. ¿Cómo hizo Adán para creer en todo eso? Porque, por ejemplo, dice: no, bueno, viste que Dios creó a todos los animales y después creó al hombre. Tal vez Adán nunca lo vio a Dios. No, probablemente. Y haya sido, no sé, un narcótico fascineroso descendiente del mono que pero luego, al momento de explicar esto a la descendencia, dijo, bueno, era Dios. Claro, quizá como la religión en sí se basa en solo creer sin ver, claro, probablemente Dios dijo, Adán no me va a tener que ver para creer en que yo fui el que creó todo esto. Exacto. Entonces cada vez que, el problema igual es ese, porque ahí está también una de las contradicciones. Digo, si la cuestión es solamente creer en algo que no está, pero que en teoría es verdadero. Sí. ¿Para qué tenía que dormir Dios a Adán para crear algo? Digo, si en teoría él lo puede crear, porque está en todos lados y en ninguno. Porque es Dios, básicamente. Básicamente por eso. Y si es Dios y es tan todopoderoso, podría ser invisible cuando está por ahí y tiene que crear algo. Sí, pero para no confundirlo. Igual hay una parte en el Génesis que dice que Dios caminaba por la tarde en el jardín del Edén y compartía ratos con Adán. ¿Ah, sí? Sí, dice que sí. ¿Qué hablaban, che? No, que se vaya uno a saber, ¿no? El fútbol tránsito, no, porque era el único hombre, eran dos. No. Podían jugar los penales o algo así. Sí, exacto. Estamos hablando de la Biblia. Tranquilo. Este momento vamos a pasar al momento interesante. Claro, todo esto deriva en algún lugar. No te preocupes, Hernán, somos los mismos. Es el descenso del hombre, del jardín de él. ¿Por culpa de quién? Por supuesto, de siempre. Del mismo. Del mismo de siempre, ¿no? Sí. Diga, hombre. No, la cuestión acá, el relato, básicamente, que dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, y se acercó a Eva y le dijo: toma, no pasa nada, come de este de esta fruta. Come de acá. Lo dijo, no sé, se va a pudrir todo. No, sí, bueno, pum, pum, la comió. Pero. Sí, de corta. Vamos a hacerlo más didáctico, ¿no? Ajá. Claro, gauchita. Sí. Bueno. Y oyeron la voz de. En un momento, Adán y Eva, cuando se dieron cuenta después de comer la manzana, que estaban desnudos, bueno, se fueron a vestir y se escondieron cuando oyeron la voz de Dios porque supusieron que se iba a pudrir todo, como evidentemente sucedió, ¿no? A partir de ese momento la humanidad conoció la mortalidad, porque hasta ese momento. Y conoció cómo funciona la religión, básicamente. Claro, básicamente, sí. Hacés todo lo que yo te digo, si no te vas a hacer. Si no se pudre todo, exactamente. Claro. Entonces, bueno, Dios lo llamaba a Adán. Adán le decía que no quería salir de atrás de los árboles porque sentía vergüenza al estar desnudo. Dios le consulta, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser posible que vos sepas lo que es la vergüenza? Si estaba todo bien hasta ahora, qué sé yo. Y nada, porque Eva me dio una manzana. Ajá, así de corta. Botón. Bueno, en un momento así muy breve, sí. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas, exactamente. Se descubrieron muchas cuestiones en un solo momento. Y más que nada, porque pensá que en el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Sí. Ah, ¿por qué no elegir el árbol de la vida? ¿Pero vos qué elegirías? Y. No elegís el de la vida, sí, la verdad. O sea, entre nosotros, digo, hacé de cuenta que no nos escucha nadie. Está bien, no hay problema. Pero es verdad. Qué sé yo, no sé. ¿Querés pasar a los científicos que se juntan a tomar mate? Eso es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, más allá de todo lo que dice la cuestión bíblica y que los creyentes obviamente prefieren invertir sus días en eso, hay otra gente que también se pone a hablar de las distintas teorías del origen, que son nuestros amigos científicos, por supuesto no puede ser de otra manera. Se juntan en alguna universidad de Estados Unidos a hacer alguna cuestión así. Pero, sobre todo, lo que a mí me causa un poco de gracia es que los tipos, viste, van y es como hacen una convención en la universidad de Sarasa, no importa dónde, y empiezan a tirar cuestiones, ¿no? A tirar teorías. Algunas inclusive que no tienen un carajo que ver con esto de la creación, porque en realidad la nota empieza a decir, bueno, distintos científicos se juntaron porque aparentemente podría pasar esto, el otro, las teorías del origen, no sé qué. Y después empiezan a aparecer, por ejemplo, químicos que empiezan a hablar de algo que no sé desde qué punto se puede llegar a vincular con el origen del hombre, pero los tipos están ahí. Ejemplo. Para que también lo tiras así de la nada. ARN, decía vos, ¿no? Me parece. ¿Cómo? O el ADN. ARN. El ARN, claro, por ejemplo, claro. Eso. Los tipos empiezan a explicar, viste, cómo funciona y de dónde viene. Y, viste, declaraciones así como. Si se quiere pensar en ello de esa forma, la vida es un proceso muy simple, dice un químico, ¿no? Un premio Nobel, por supuesto, ¿no? Tipos muy importantes son todos. Sí, sí. A mí me gusta la definición de la vida que tomaron. A ver. En esta cumbre científica. Dice, cualquier cosa altamente improbable en términos estadísticos, pero en una dirección particular. Bien. La nada misma. Es decir, todavía no crearon vida, ¿no? Es decir, nada. Hasta a una avenida puede ser, porque acá ya claro, pues en la calle. Tranquilamente. Bueno, pero los tipos, viste, aparentemente es así. Y lo que decía también, que hablábamos previamente, los tipos empiezan a tirar mil teorías, ¿no? Al respecto. Sí. Que nosotros levantamos, por supuesto, acá en este programa, ¿no? Anda a chequear después de lo que dicen. No, porque te empiezan a hablar. Primero en un lenguaje que. Como nadie el que acabamos entiende. De graficar, claro, ¿no? Nadie entiende. Uh-huh. Por ende, no sé si es cierto o no. Y después, yo hago un programa de radio. Trabajo con música, qué sé yo. Agarro un diario y leo vago, eso. Básicamente vago. Sí, soy un vago, ¿no? Agarro un diario y leo eso. ¿Qué voy a hacer? voy a meterme en dónde para investigar si lo que dicen puede ser cierto o no. ¿Quién avala todo eso? No, pero vos no te diste cuenta que la ciencia es igual que la religión. Tenés es lo que mismo. Aceptarlo sin ver. Sí, claro, sí. Vos crees nada más, vos crees. Uno tiene que creer. Bueno, en sí entonces aparte hay última, muchas cosas que se parecen, digamos. No, qué sé yo, tiene un punto a favor que no hay tanto científico perverso. Porque anda a chequearlo también. Bueno, ahí está otra teoría. ¿Querés confiar en mí? Vení. Sentate acá. No, pero es verdad que pasa eso. Son, mira, las distintas explosiones que suceden en todos lados. Bueno, esto también quizá puede ser todo esto que está pasando en la actualidad. Puede ser una teoría del origen de algo nuevo, digo, ¿no? ¿O no? A ver. Claro, digamos, quizá si uno se pone a ver la teoría del Big Bang, por ejemplo, sí. Empieza todo de una explosión, la vida. Claro. Bueno, la naturaleza casi que nos está proponiendo lo mismo ahora. Y quizá nosotros seamos parte de algo que ya no es y empieza a haber un cambio. ¿Pero te parece ahora proponer una cosa así en el primer programa del año? No digo que no es una propuesta esto. Es una ¿no? simple reflexión. Esos camiones de dinamita que vienen para acá a nombre tuyo no tienen que ver no conmigo. Tienen nada que ver con... no. ¿Quiere bajar un puente? ¿Qué es lo que está planeando? No. Si no hablamos después del aire. Lo podemos hablar en un rato. Para no comprometerte. De todos modos, bueno, hay mucha gente que se dedica a analizar estas cosas. Hay menos mal, ¿no? Sí, menos por suerte. Mal. Nosotros somos unos de ellos, pero digo... A mí me gusta porque te hacen dormir esto. ¿Viste? La noche te acostás viendo documentales, esas cosas, es genial. Sí, inclusive es más fácil, porque ver un documental, pero lo tenés que alquilar, bajártelo a la computadora, todo. Simplemente imprimite una hojita con una noticia de estas. Claro. Al tercer párrafo ya estás desnucado en la almohada. Pero sí, básicamente, ¿qué reflexión te puede dar todo esto que hemos dicho? Primero que bueno... Que no está claro. No, en sí ninguna de las teorías está claro, nunca. No está claro. Los mitos, por algo son mitos, por algo son teorías, por algo son cosas... en las cuales todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente difiere, cada uno tira para su lado y nunca se esclarece nada. Sí, de todas maneras me gustaría hacer un breve hincapié. A ver. En la pareja real, ¿no? La de carne y hueso, la de Eva y Adán, y ver cómo era la vida en ese momento. Digo, imagínate, ¿no? Los primeros descendientes del mono, esto aceptando, ¿no? No estás aceptando la teoría del Señor Jesucristo. No, bueno, era la primer pareja de carne y hueso. Siempre contradictorio. Sí, siempre contradictorio. En donde vos imaginate la vida, ¿no? Adán, siendo el único hombre, no teniendo competencia con Eva, ¿qué hace un hombre que no tiene competencia para tener a su mujer? Sí, bueno, además de eso, boludea, ¿no? Básicamente, se cuelga a los árboles con los primos monos, va, viene, juega al fútbol con los monos, no sé, hará cosas así del estilo, claro, cosas más bien de destreza física, mientras que Eva, viste, lo mira, diciendo, ay Dios. Es lo único que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? El mono es muy peludo. Claro, es muy peludo, hermano. Para el invierno en una de esas, pero... Aparte un toque bestia. Y bueno, entonces la cuestión es que Eva se sentaba al atardecer a reflexionar sobre la vida, qué sé yo, hasta que en un momento ve una serpiente que pica una vaca. Ajá. Pica una vaca, podríamos decir una vaca no, sino un animal más característico de África, por situarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pica un animal, se muere el animal. Entonces Eva reflexiona y dice, apa, acá pasó algo. Va y le dice, Adán, escúchame, tenemos que hacer algo porque la vida es finita, esto no es así para toda la vida. Vos no vas a estar saltando de rama en rama toda tu vida, flaco, tenés que sentar cabeza, hagamos algo con esto. ¿Por qué? Le pregunta, incrédulo. Casi, ¿no? Al borde de la incredulidad. Claro. Rascándose la cabeza, ¿no? Claro, obvio. Bajó, estaba con los monos. ¿Qué iba a hacer? Pero era si hacía otra cosa. Claro. El origen de la vida del mundo iba a tener un significado muy violento. Y bueno, entonces Eva le cuenta. Mirá, había la serpiente que mató a un animal. O sea que nosotros somos mortales, ¿no? No, esto de la inmortalidad, vamos a ponernos serios, esto, el otro, qué sé yo. El problema acá viene cuando Adán comenta esta experiencia a sus hijos. Ajá. Que le dice, bueno, Adán y Eva, Eva me contó, Eva y la serpiente me contaron que la vida es finita. O sea, descubrieron la mortalidad en el hombre. Los hijos a los nietos le contaron que la serpiente le dijo a Eva... que era la muerte, o sea que el hombre era mortal, digamos. Esta cosa, viste, del... no me acuerdo cómo se llamaba, había un juego, ¿no? El teléfono del compuesto. El teléfono compuesto, claro. Exactamente. Hasta nuestros días, ¿no? Que el Papa, bueno, obvio, reflexiona de la siguiente manera. Claro, y de al unísono, ¿no? con la casta sacerdotal diciendo, el negro y el musulmán puede ser que sean hijo del mono, el blanco ya mucho. Claro, bien. Y lo que yo también, lo que deja también comprobado sí. todo este tipo de relatos sí, sí. es que los ácidos ya existían desde aquel momento. Sí. Porque si vos me venís a decir que una serpiente vino y me dijo que pasó tal cosa, yo no te puedo creer que no, vos no. estabas en un estado natural, bien pedo. El cactus no sabe cómo pega. Claro, claro, era eso. Sí. El tema que no eran drogas sintetizadas, era lo que la naturaleza proveía siempre. Proveía, exactamente. ¿No? Así que, bueno, cuando usted quiera, señores. Hola, bien. Acá estamos, así, empezando nuevamente. Sí, los primeros programas siempre son así. Los primeros programas siempre son así. Sí. Pero de todos modos estamos acá, volviendo a encontrarnos con ustedes en Frecuencia Cero, 92.5. Cabe agradecerle a la gente de la radio que hizo posible que estemos acá, básicamente. Sí, Lucas allá, muy amable. No, pero a todos realmente. El único detalle es que nos sacaron el buzón que nosotros teníamos para guardar los sobornos. Sí, bueno. Casi que llegamos hoy y están todos tratando de pintar algo de Gran P, algo sí, que tenga que ver con nosotros. Evidentemente no tenía mucha fe. Nos hicieron volver. Más que nada, ¿no? El operador. Nos hicieron volver, pero no nos recibieron. Todo, claro. Pero bueno, acá estamos. Estamos justamente empezando y muchas de las cosas que van a pasar hoy, como las artísticas y demás, tienen que ver con el año pasado todavía, ¿no? Sí. Con lo de ahora, porque bueno, los tiempos han sido muy breves para poder hacer todo. Un verano complicado. Vamos a hacer de cuenta que este es el primer programa, pero la semana que viene va a empezar, digamos, todo formalmente. Cambian algunas cortinas como la de ahora, algunas cosas, pero la semana que viene sí vamos a estar absolutamente renovados. Mi compañero aquí presente, como siempre, se llama Pablo Gentilín. Mi nombre es Ariel Sarrancia. Hasta las 16 horas ahora, de 14 a 16, vamos a estar acompañándolos acá en el aire de Frecuencia 092.5. ¿Las vías de comunicación cuáles son? ¿Las tiene usted o prefiere que las diga yo? No, las decimos después, si no. Las decimos más tarde, bueno. Por lo pronto vamos a abrir el programa con Fito Páez. El tema se llama Volver a mí hasta las 16. Esto es El Gran Pez. Estoy tragándome. Pez. -26 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, 14:22 minutos. Llueve bastante acá. Y simplemente ese dato, ¿no? Perfecto. Decimos la vía de comunicación. El mail del programa es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan como El Gran Pez. Hay un loguito ahí que dice IGP con colores muy didácticos que planteó nuestra compañera, ex compañera Lu. Le mandamos un saludo grande. Sí, por supuesto. El blog es egpradio.blogspot.com y el teléfono es 4635-7391. Exacto. Interno 132 para las quejas y felicitaciones también, ya que lo mandamos. Sí, bueno. Agradecemos ya a Inés Flament, que está desde Concordia, escuchándonos vía internet. Nos felicita por este primer programa, sobre todo porque todavía no terminó, ¿no? Quizás después vengan otras cosas. No debe haber escuchado la apertura. En una de esas, no. Pero bueno, simplemente esperamos a que se comuniquen con nosotros. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con lo que tenemos aquí, ¿no? Sí. Perfecto. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. La editorial del día de hoy se llama Reflexiones de Verano y dice algo así. El título no es antojadizo. Del verano significa que es sobre el verano y no que se tratan de reflexiones de verano. Es decir, pensamientos o ideas formuladas en dicha época. Y sí, el verano trae estas cosas. Acostumbrados a no tener el tiempo suficiente para pensar, en las charlas de verano con amigos, parejas, familia, la cosa se pone complicada. No es lo mismo explicar qué es lo que uno quiere durante una publicidad que hablar tirado en la playa sin más apuro que ir al agua cada tanto. El verano sobreexige al turista parlante, casi al límite de su propio juicio. Creo entender ahora la necesidad de los famosos paradores con música alta. Lo mismo ocurre con el deporte, evitemos pensar en el tejo, vayamos a la pelota paleta. ¿Se sabe cuántos turistas desgarrados provocan estas ganas de sentirse joven y atlético? No, las autoridades no hacen poco al respecto. Retomemos las conversaciones que genera el verano. Dijimos que estamos acostumbrados a comunicarnos con un tiempo establecido, la publicidad. ¿Qué significa? ¿Tiene alguna carga valorativa esta afirmación? Para nada, aún es un dato de la realidad. Lo que sí podemos decir con total certeza es que tenemos problemas jodidos a la hora de explicar qué demonios es lo que queremos. Casi todas esas charlas rebuscadas innecesariamente, no porque carezcan de utilidad, más bien porque no sabemos cómo expresarnos, terminan en una mirada muy precisa. El que estaba escuchando asiente con la cabeza, fija la vista en algún punto, y luego piensa para sí: sí, viejo, ya sé que te molesta el pan sin sal, o lo que es peor, ya sé lo que te gusta. Podemos presumir que dicho pensamiento es más un manto de piedad arrojado sobre el que no sabe expresarse que una demostración de mala fe o hartazgo. Sin embargo, este tipo de ideas esconde algo nefasto. El oyente, al no repreguntar por la gansada que acaba de oír, deja librado a su ser querido a una vida terrible. No lo expone ante sus propios conflictos, no lo acecha en sus contradicciones, no lo empuja hacia el lugar que de alguna manera nos está mostrando. Nada de eso. Lo dejamos vagar por su propia incertidumbre. En otras palabras, lo dejamos continuar con su vida como si realmente fuera feliz. Para terminar, creo que esto sucede por algo. No porque piense que cada situación o hecho esconde una intención clara, más bien porque se trata de una charla muy distintiva. Este tipo de comunicaciones las tenemos con nuestro psicólogo durante el año, con la única salvedad de que el profesional sí sabe dónde detenerse. A saber, cuando intuye que su paciente puede perder el juicio, cuando mira el reloj y ve que solo faltan 5 minutos para terminar la sesión, y por último, cuando sabe con la experiencia que a la gente no le gusta mirar muy de frente a sus limitaciones. Claro que el paciente se acostumbra a esta especie de conversación mediada por la buena fe comercial o profesional del psicoanalista. Entonces, al momento de recibir una pregunta directa por parte de su interlocutor, hace agua por todos lados. Y si mejor nos metemos un rato, mirá qué lindo está el día. Nótese que hablamos de psicoanalistas, pero en este caso tampoco tenemos una intención oculta, simplemente me caen un poco obvios. Me olvidaba ¿qué le pasará por la cabeza a la novia del aficionado a la pesca? Sentada en la orilla mientras su pareja está con el agua hasta los tobillos, tirando y retirando el anzuelo, sin leer ni escuchar música, nada de nada. La asimilación absoluta al estilo de vida potus no puede más que sorprendernos. Increíble la capacidad de abnegación. Me gustaría ser bien pensado, pero realmente no puedo. Lo que debe ser esa mina cuando vuelven a casa. Contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Que para armar una columna de actualidad en el primer programa tenía que ponerme a leer La Nación, escuchar Radio 10 o Bari Paluch, y era como un poquito fuerte, ¿no? Sí, sí. Era complicado, porque para tener, viste, comparar distintos tipos de discursos, distintas problemáticas, ¿no? Sí. Siempre es lo que hago cuando preparo columna de actualidad. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de algo más, si se quiere, general, uh-huh, o que pueda llegar a sustentar alguna de las columnas que hagamos este año, que es un año electoral. Sí. Básicamente. Ya estuvimos hablando acá con nuestro operador de la que se viene de la que, se, de la que se viene y aparte en las cuales nosotros vamos a tener que participar aparentemente en lo que van a ser todas las elecciones y está demás. Muy bien, así que bueno, si se bien. Viene algo cubriendo, para lo cual hay que estar preparado simplemente, ¿no? Cubriendo la mesa 15 de Necochea, ¿no, Hernán? Vamos ahí a ver si los Rodríguez, ¿ah? Claro Meco, nos toca esta vez. Claro, yo no tengo problema si me mandan el jueves, ponele. Me tomo un par de días, tranquilo, Claro Meco, no tengo ningún problema, ¿eh? Claro Meco, en octubre. Sí, ¿por qué no? ¿Para vos está mal? No, está bien. Vos quédate acá si querés, ¿eh? Hacé lo que quieras. Andá así a cubrir una mesa en La Matanza. Yo me agarro Meco acá. No, claro. Pero... la cuestión era que, ¿por qué es demasiado esto de escuchar La Nación? Así como para empezar el año, ¿viste? Leer La Nación, escuchar Radio 10, todo es como mucho, ¿no? Entonces me puse a pensar en esa demasía, en esa cuestión excesiva de la ideología de derecha en Argentina. Digo, teniendo en cuenta que el sentido común en la Argentina tiene un anclaje muy fuerte del discurso de derecha, ¿no será que los dirigentes argentinos de derecha están demasiado a la derecha? Y que por eso no pueden capitalizar ese anclaje en el sentido común. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. ¿O estás mirando así como? No, yo puedo poner el horizonte nada más. Yo puedo mirar el horizonte, pero no, porque no entiendo lo que estés diciendo. Si no, te digo tranquilamente. Está bien. Está genial. No, bueno, es así. Entonces decía, los dirigentes de derecha argentina no estarán demasiado a la derecha y por eso no pueden armar un partido político. Se sabe, desde que la Argentina es Argentina, no, nunca pudo consolidarse un partido político orgánico que sea derecha, que se reclame como derecha a sí mismo, digamos. Entonces dije, bueno, pero primero deberíamos explicar qué es la derecha. Y acá una frasecita que le escuché a José Pablo Feynman en el verano, que es una joyita, que dice, la verdad que el pensamiento de derecha es muy fácil, lo único que tenés que demostrar es que la desigualdad es justa. Ajá. Una genialidad. Es, pocas palabras definimos a lo que es la ideología o a lo que se expresa como derecha, digamos. ¿Por qué la desigualdad es justa? En realidad lo justo viene por una cuestión de justicia, qué sé yo. Primero habría que ver si está bien la desigualdad, de dónde nace esto o lo otro. Uh-huh. Pero bueno, convengamos que la derecha mucho no le presta atención a eso, salvo en algunas variables económicas, pero es todo muy de aquí ahora. Digamos, la derecha en general, cuando vuelve a la historia, vuelve a fijar un trazo lineal en donde todo se da de una forma de que el presente es inexorable, digamos. Uh-huh. El resultado que vemos hoy en las clases sociales, en las distinciones sociales y económicas que se ven en la población, digamos, son una cosa natural. Se dieron así, el destino. Ajá. O algo lo dio así. Porque Dios lo quiso así. Si vos mirás la historia con un sentido teleológico, es decir, con un fin encerrado desde el origen, digamos, es como todo muy sencillo. Entonces, ¿cómo es el pensamiento de derecha? ¿Cómo es que dice que la desigualdad es justa? En este sentido, es que es parte del movimiento histórico según esta teleología que se ve en lo que ellos ven en la historia, en lo que investigan en la historia o en lo que muestran, digamos. Por algo, Hegel, en su parte más derechista, es uno de los más citados por la derecha. Uh-huh. En esta cuestión de la estaticidad, de llegar a una dialéctica con un fin único, en donde el capitalismo sería como la meca, ¿no? Como el fin de la historia. Sí. No, hasta no hace mucho se repetía eso. Sí. Pero ¿por qué es tan fácil demostrar esa desigualdad? Primero porque se ve. No hace falta ir muy lejos, sino que a simple vista uno ve las diferencias de lo que puede ser alguien que vive en Europa, en Kenia, en América del Sur. Sí. Y no solamente en América del Sur, sino dentro de América del Sur, el que vive en las ciudades y el que vive en el interior del país o en zona de frontera. O sea, la desigualdad la vemos todo el tiempo. Ahora bien, la desigualdad socioeconómica, digamos, de la población en general, de todos, tiene causas y razones históricas muy precisas. O sea, tiene un condicionamiento histórico muy preciso. No depende del desarrollo intelectual o psicológico de la persona, teniendo en cuenta de que esto se pueda hacer, digamos. Hoy hay un montón de chicos que no pueden alcanzar el grado de desarrollo intelectual suficiente como para considerarse humanos, digamos. Están bajo la línea, están, digamos, son infrahumanos, porque la alimentación que tuvieron de chicos no les permitió desarrollar la cantidad de neuronas necesarias, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de esto, la desigualdad puede venir de causas y condiciones históricas, ¿no? Digamos, de las guerras, de quién ganó las guerras, de quién dice lo que está bien y lo que está mal, quién dice quién gana y quién pierde, digamos, ¿no? Básicamente. Y quién habla del futuro, digamos, quién decide un poco el futuro de las cosas. Exacto. ¿Quién tiene el poder? Bueno, esto un poco como para decir y ver lo que es la derecha, no es demonizar lo que intento con esto, sino demostrar de que si vos suponés que la desigualdad es justa porque se ve a simple vista y vos tomás el aquí ahora como algo, no solamente un resultado de la historia, sino como algo inexorable y que no se puede inmodificable, bueno, evidentemente tenés un pensamiento de derecha muy rígido que no es que no se vea eso, se ve constantemente. Lo que pasa es que dicho con esta forma parece todo, viste, como muy dañino, digamos. Pero en realidad este discurso es el que se escucha en, no sé, en todos los taxis, en los colectivos, en las charlas con amigos, en las charlas con compañeros de laburo, con esto, con lo... O sea, se escucha, se ve que no son, que nosotros no somos iguales a ellos, viste, este nosotros y ellos, sí. Es constante, está en todos lados, está aplicado en cualquier medio. O sea, en algún momento puede ser nosotros, podemos ser argentinos y ellos bolivianos, en un momento podemos ser de clase media y ellos de clase baja, en un momento podemos ser los de la escuela privada y los de la escuela pública, no importa, siempre hay un nosotros y un ellos que va armando como esta cuestión de la desigualdad es algo justo y natural, digamos. Sí. Pero bueno, esto como para dejar un par de bases de lo que es el pensamiento de derecha, me pareció que estaba bueno empezar una columna con esto. Si querés, podemos pasar un poquito a lo que va a ser el año electoral. Vamos a ir a lo largo de las columnas sentando un poco las bases de cada uno de los pensamientos, o simplemente hoy le estamos dedicando a la derecha porque es la había que pegarle. No, en realidad, de la izquierda mucho no se puede decir. La izquierda es intrascendente realmente. Está encerrada en ese mecanismo discursivo sectario en donde discuten a ver si la chapita de Coca-Cola es una identidad del corporativismo multinacional colonizador de mentes del conurbano. O no. Entonces, realmente, detenernos en esa cuestión es claro. Un fundamento, la verdad, que muy poco. De todas maneras, para hacer un análisis de lo que es la izquierda o de lo que es el discurso de izquierda, deberíamos ir con cosas mucho más pesadas, pero me parece que no hace falta, porque realmente creo que primero va a ser medio inentendible, va a ser medio inexplicable desde mí. Y me parece que no forma parte. Solo pregunté porque dije, salvo bueno, en determinados momentos cuando alguien diga algo y veamos que eso tiene una causa o una raíz en un discurso más elaborado en algún filósofo o pensador, sí, bueno, lo retomaremos como para ver de dónde sale, pero no vamos a hacer pensamiento de izquierda. La verdad que la izquierda me tiene un poquito más cansado que la derecha, aunque no soy de derecha. Claro, claro, bueno, sí, es cierto. Pero bueno, hablando de lo que es la política de este año, digamos, en una elección presidencial, obviamente todos vamos a estar demasiado sensibles con un montón de cosas y tratando de decidir a ver qué es lo que pasa. Me ponía a pensar un poco y abro un libro, mirá lo que es la suerte, ¿no? Abro el libro de El Príncipe de Maquiavelo, en una página así al azar, y me sale el capítulo que dice: de las cosas por las que los hombres y especialmente los príncipes son alabados o censurados. Este es un libro, la edición con comentarios de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y dice Maquiavelo: conviene ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus amigos y con sus súbditos. Siendo mi fin hacer indicaciones útiles para quienes las comprendan, he tenido por más conducente a este fin seguir en el asunto de la verdad real. ¿Qué significa esto? Napoleón hace una anotación a pie de página. Es preciso siempre ver las cosas tales como son en realidad y no tales como las imaginamos. Continúa Maquiavelo y dice: y no los desvaríos de la imaginación. Acá acota nuevamente. Vale decir, Maquiavelo y Napoleón no fueron contemporáneos, sino que se editó el libro y después Napoleón, al leerlo, hizo algunos pies de página, algunas aclaraciones, que después fue editado como una obra así, una genialidad de la política, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Viste esa cosa que pasa? Entonces decía Maquiavelo que vale ver la realidad no por los desvaríos de la imaginación, y Napoleón aclara que en la práctica los desvaríos de Platón no valen mucho más que los de Rousseau. Sigue Maquiavelo: porque muchos concebieron repúblicas y principados que jamás vieron y que solo existían en su fantasía acalorada. Y acá lo importante de esto es cuando lo remata Napoleón diciendo: con arreglo a estas utopías juzgan a los estadistas, los visionarios de la filosofía y de la moral. Interesante esa reflexión, obviamente viniendo de una persona que es un estadista de los más reconocidos históricamente, pero... Sí. Pero interesante para ver desde qué lugar se puede mirar la política, desde qué lugar se puede analizar. Y esto, evidentemente, en relación a lo que puede ser la votación y lo que podemos elegir y lo que no. De acuerdo a qué lo vamos a ordenar, a qué nos vamos a, a limitar cuando votemos. ¿Qué porcentaje de utopía o de ideas vamos a tener en el voto y qué porcentaje de practicidad o de algo relacionado con nuestra realidad va a estar en el voto? Y no solamente eso, sí. ¿Hay realmente candidatos que puedan proporcionar una cosa u otra? Digo, ¿están tan definidos así? Y bueno, si lo escuchás a Pino Solana, está hablando de ideas todo el tiempo. No, pero... En lugar, por ejemplo, de postularse a una presidencia, podría ir a pelear poder real en la ciudad de Buenos Aires y no lo hace. Por ejemplo. Bien. Y hay gente que demuestre cosas prácticas. Y sí, si vos te pones a pensar, en muchas reelecciones de gobernadores, y mismo si Cristina decide ir por la reelección, también está mostrando algo práctico. Está mostrando que gobernó y resultados, buenos, malos, lo que sea, digamos, ¿no? Después lo valorará la gente, eso, qué sé yo. Pero hay formas. Sí. No, hay formas de ver, ¿no? Están quedando algunos bombos acá. Están quedando algunos bombos. No, pero de verdad, o sea, vos podés elegir entre alguien que está gobernando o que ya gobernó, mismo si ponés en el peronismo federal, lo mismo. En el radicalismo hay varios que ya fueron gobernador de provincia. El socialismo tiene una provincia gobernando. Y podés poner a gente que es más parecida a Carrió, digamos, que nunca gobernó, nunca va a gobernar y que siempre va a opinar de todo estando todo mal. Bueno, Pino Solana, si decide ir por la presidencial, se va a recibir como el nuevo candidato Carrió. Eterno, uh-huh. Exactamente, sin más beneficio que ese. Ah, buenísimo. Bueno, entonces la elección pasa por ahí. ¿Qué Bien. Cantidad de utopía y qué cantidad de ideas se van a poner al momento de elegir el voto? ¿Y qué nos parece, básicamente, no? Si la desigualdad es justa y natural o no. Perfecto, entonces a partir de hoy vamos a estar recorriendo estas cosas. También imagino que en algún punto obligado estaremos hablando de cosas que pasen más el día de hoy. Podría hablar ahora de Japón y todo ahora, eso. Pues, pero no se lo puede hacer una hacer cosa. Dentro de esta columna. Dentro de este bloque, porque el tipo aparentemente tiene preparado algunas cosas, se están relamiendo entre el operador y mi compañero. Anda a saber qué nos deparará el destino, ¿verdad? Por lo pronto, antes escuchamos a Radioactive de Kings of Leon y ahora seguimos con el primer corte del futuro disco de los Strokes. Dijo que sale el 22 de marzo, este lo estamos esperando todos. El tema se llama Undercover of Darkness y en breve seguimos con un poco más del Gran Pez. 8 minutos faltan para las 3 de la tarde. Seguimos acá en vivo después de... ¿Esta cortina es nueva o es vieja? Esta cortina es nueva. Es nueva. Sí. Perfecto. ¿Sí, no lo notaste? Es muy parecida. Y, pero lo que son pasa todos es que el mismo estilo, autor, ¿no? El estilo, sí. Son todos del mismo guitarrista, John Scofield. Sí. La única que cambiamos este año, recién cambiamos una cortina. A ver, la de apertura. La primera. Sí, sí, sí, sí. Este, que no me acuerdo de quién es, la voy a chequear exactamente de quién, pero... Una cosa grandiosa. Genial, eso fue realmente un hallazgo. Sí. Yo después de decir que era una cortina, dije, este tema en realidad es para pasarlo entero, como cualquier otra de las canciones que ponemos acá. Este, sin embargo, va a estar acompañándonos a lo largo de este año, por lo menos en todas las pavadas que digamos al principio, ¿no? Exactamente. Este... Acá Roberto de Pergamino dice que está de acuerdo con que una calle es la definición de la vida. Volviendo un poco a la apertura. Lo bueno es que todos nuestros oyentes nos acompañan en todas las boludeces que decimos. Vos estuviste hablando hace 5 minutos, 15 minutos, un rato, así, seriamente. No, la gente se queda con las boludeces que decimos, sí, allá, sí, ¿no? Susana de Villa de Lina dice que la derecha es culpable. Ajá. No se sabe por qué. ¿Cómo? Que la derecha... Así que los autores de la cortina son Following Criminals. Ah, mira qué lindo. Datos también así que vienen llegando. En general, sí, sí. Y acá hay otro oyente que dice, Matías de Devoto, que pregunta, ¿viste? Una cosa para el experto en música, dice. A ver. Cuando hacen la grabación en vivo, ¿viste? Del público cuando canta. Sí. ¿Se le escucha la tonada del lugar o no? La tonada del lugar. Claro, ah, porque se tocan en Córdoba, decís vos, por ponele. Ejemplo. ¿Se escucha que son todos cordobeses lo que cantan? Que en realidad habría que llamar a... ¿Habría? No lo sabés. No, lo tengo, ¿no? Ah, no, no lo tengo. Cambiame al musicalizador del programa. No lo tengo. Deberías tener esta respuesta. Bueno, para la semana que viene te lo averiguo igual. De todas maneras, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Si me das un segundo, ya te lo digo. Por ejemplo, madre, lo que tiene que hacer es eso. El y el gran, tipo cierra la cosa, puede ser. El gran pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan por El Gran Pez. EGP Radio, no, egpradio.blogspot.com es el blog. Yo lo que iba a decir era cómo buscarnos en Facebook. Nunca te vas a aprender esto. Nunca, hace 3 años hacemos este programa, Pablo. Estamos para cosas. Este es el cuarto, estamos empezando el cuarto. No sé cómo hicimos todavía. El teléfono es 4635-7391 para reclamos y o sugerencias, interno 132 para... Felicitaciones y demás, vengan a la radio. Pueden salir al aire regalito, tranquilamente, uh-huh. Sí. Si nos están esperando un montón de regalos, sí, pues sean que nosotros llegamos. Sí. Lástima que no tenemos el buzón para las cartas, pero bueno. Para dejar sí, bueno. Dicen que está, evidentemente deben haber pegado un calco ahí al toque. Algo, para eso, algunos, ¿no? Taparon una. ¿No? ¿Cuál era el que está ahora a esta hora? ¿Cómo se llama el programa? No. Bueno, uno. Claro, había uno que tenía unos bombos, la denuncia, y unos papeles, claro. Había un papel picado. Entre el chiste y la denuncia. En realidad no le daban un buzón, le daban un cuarto. Para guardar los estandartes. Nah, así que bueno, evidentemente pusieron ahora eso en nuestro lugar, ¿no? Está Gran Pez de vuelta, señores. En un ratito, no sé si vamos a poner un tema o no, vamos a ir a una tanda, vamos a ir a escuchar un poquito más de música, pero en breves instantes, algunas de las actrices de Quién sabe Marta, obra de teatro que está los miércoles a las 21 horas en el Teatro del Abasto, en Humahuaca 3549. Van a estar acompañándonos acá. Yo fui el miércoles pasado a ver la obra, la verdad que me gustó mucho. Y es por eso que hoy vienen las chicas a charlar un poco al respecto de lo que hacen, entre otras cosas. Así que escuchamos a Yuchu con Walk On, algo muy tranquilo. Sigue lloviendo en Buenos Aires, aparentemente va a seguir. Pero nosotros estamos acá hasta las 16 horas en Frecuencia Cero. Acá el Gran Pez, siempre.

Hoy vamos a estar hablando de un músico que ha pasado por muchos grupos y que realmente viene marcando cierto camino por el lugar en el que pasa, ¿no? Socio fundador de Blur, de Gorillaz y de The Good, The Bad and The Queen, Damon Albarn ha sabido dirigir su carrera siempre por lugares diferentes pero innovadores. El tema que suena de cortina y con el que abrimos la columna de hoy pertenece al álbum The Great Escape del año 1995, cuarto disco del grupo Blur. Su nombre es Country House y muestra un poco el estilo que venía teniendo la banda con sus anteriores discos, una búsqueda más rockera, aunque con canciones melódicas donde la guitarra tenía un gran protagonismo. Lo que vamos a escuchar a continuación es un tema perteneciente al octavo disco de la banda, séptimo disco de estudio, titulado Think Tank, del año 2003. Acá muestra un verdadero quiebre en la banda por dos motivos bien relacionados. El primero es que el guitarrista del grupo ya no graba aquí, tan solo participa en el último tema del disco. Y el segundo es porque el productor ahora es Fatboy Slim, vinculado a la música electrónica desde siempre, y presencia por la cual aparentemente el guitarrista Graham Coxon deja la banda. Así que acá escuchamos Out of Time del disco Think Tank del año 2003. El homenajeado de hoy es Damon Albarn. Antes de hacer el mencionado disco Think Tank, Damon Albarn ya había iniciado su grupo Gorillaz junto a Jamie Hewlett, creador del cómic Think Girl en Inglaterra, ¿no? Quien tuvo la idea de hacer una banda de dibujos animados que aparentemente burla a todos los grupos y géneros que suenan en las grandes empresas radiofónicas y televisivas. Y para esto llamó a Albarn para justamente crear la misma banda. Damon Albarn realiza la música del grupo, siempre contando con diversos colaboradores, y Hewlett dibuja los cómics que sirven como presentación de la banda en pósters y tapas de los discos, y que en vivo son hologramas proyectados en el escenario que dan la sensación de músicos en vivo. Cada integrante virtual tiene una caracterización y una personalidad, y diversas personas reales están detrás de cada uno, prestando sus servicios tanto en la música como en las voces cuando, por ejemplo, tienen que prestar entrevistas. Pasando a lo musical, la historia es otra. Gorillaz está bien relacionado con lo pop y lo electrónico, pasando por diversos géneros, pero a lo largo de sus cuatro discos hasta la fecha han innovado siempre y no se han repetido aún cuando lograron un sonido propio y particular. Lo que vamos a escuchar corresponde al año 2001 del disco homónimo llamado Gorillaz. El tema es Clint Eastwood. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, some

El grupo en realidad no tiene nombre, pero al llamarse así el disco comenzaron todos a conocer la banda por cómo se titulaba el disco. Nos vamos a ir despidiendo el día de hoy con un track de Plastic Beach, disco de Gorillaz lanzado a fines del 2010, pero que tiene la particularidad de haberse grabado esta versión en los estudios de la BBC de Londres. El track se llama On Melancholy Hill, versión acústica, y así nos despedimos de Damon Albarn y de la columna de música del día de hoy. Receta de la realidad. Frecuencia cero. Cero. Siete minutos solamente nos separan de las 4 de la tarde. Seguimos acá en vivo en Frecuencia Cero, FM 92.5, El Gran Pez. Vamos a presentar la columna de literatura. Lo estamos un poquito apurados porque justamente el tiempo nos apremia. Pero antes que nada quiero invitar a todos los que estén escuchando a que participen activamente de esta columna, proponiendo autores quizá para incluir dentro de la sección o enviando directamente algún texto que a alguno le parezca interesante para que se lea al aire y para compartir. Sobre todo la idea de acá es leer pequeños fragmentos de cosas que a nosotros nos han gustado y que nos parece que son dignos de justamente compartir, y que el resto a partir de eso pueda empezar a conocer o autores o algún libro en particular. Así que el que quiera puede mandarnos un mail a elgranpez@frecuenciacero.com.ar proponiendo algunas de estas dos cosas. Y por supuesto también, si quieren salir al aire para comentar por qué se eligió una u otra, pueden obviamente dentro del mismo mail dejar su número de teléfono, que al aire serán llamados para que comenten con nosotros dicha elección. Acudiremos a su rescate. Exacto, así que se fueron hace un rato las chicas de Quién Sabe Marta, dejaron un par de entradas, yo ya lo puse en Facebook a esto, dejaron un par de entradas para este miércoles a las 21 horas en el Teatro del Abasto. El que quiera ir nos tiene que mandar un mail o al granpes@frecuenciacero.com.ar o en el mismo Facebook mandarnos un mail ahí con su nombre y su apellido y quedarán acreditados directamente para este miércoles a las 21 horas ver esta obra que yo recomiendo, la vi y me gustó mucho. Ahora sí, Pablo, antes de irnos, ¿qué fue lo que trajiste para hoy? Y para dar un ejemplo más acabado de la invitación que acabas de decir, vamos a leer un pequeño texto que saqué de un libro que en realidad es un curso de la UBA de taller de redacción, no tiene nada que ver con literatura propiamente dicho o con lo que nosotros veníamos trayendo. Sino habla un poco de la amplitud que tenemos al respecto de esto. Era la, es la reflexión del tipo que lo escribió sobre Oscar Wilde y en una de las frases que él dice. El tema es así, página 73 entonces, de donde explica lo que es una paradoja. Oscar Wilde dice que la naturaleza imita el arte. Aparentemente ha dicho un absurdo, pero si reflexionamos intuiremos el sentido de la frase. Lo que no quiere decir es que el paisaje natural imite a los paisajes pintados por un pintor, sino que el arte es superior a lo puramente natural. Que el hombre, el gran pintor en este caso, al reflejar aquel paisaje sobre el lienzo, le da un aspecto nuevo, lo recrea, acentuando las notas bellas y prescindiendo de lo feo. Lo mismo pasa con la figura del héroe literario, Ulises o Don Quijote, por ejemplo. Es superior a la del héroe real. Y cuando yo, hombre, pienso en una figura que resuma la caballerosidad y el idealismo puro, no puedo por menos que pensar en Don Quijote y no en un ser de carne y hueso, ejemplo, ¿no? Y ello porque el personaje de Cervantes está el modelo supremo. Por aquí anda el sentido de la paradoja de Wilde. Lo que quiere decir que a la larga el arte impone al hombre su modo de ver la vida. Y que los grandes artistas encauzan nuestra facultad estimativa, nos hacen ver a la naturaleza con sus ojos. Texto entonces extraído de dónde, Pablo. El libro es Cursos de la UBA, taller de redacción. No, bien. No tiene más. ¿De quién es el autor? ¿Lo tenés, no? No. Bueno, en otro momento se los contamos. No sé si está firmado. Por ahí ni siquiera está firmado. No. Es así, simplemente eso. ¿Tengo tiempo para algo más o ya me estoy yendo? Ponemos un poquitito de este tema. En realidad se cumplió el jueves un nuevo aniversario de la muerte. No, de la muerte de Papo, no. Cumpliría años, Papo. Entonces. Vamos a poner solamente, o de última nos podemos ir despidiendo sobre esa misma cortina, si te parece. Es un gran tema, por lo menos escuchemos los 30 segundos, ¿puede ser? Que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, mil caminos desandar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Juntos a la par es el tema que estamos escuchando ya casi para despedirnos. En realidad no, para despedirnos vamos a utilizar el clásico, ¿verdad? Exacto. El que nos acompañó por lo menos todo el año pasado y que aparentemente llegó para quedarse porque aquí está presente Alejandro Balvis, es el nombre del intérprete. Ha ganado Grammys, ha hecho de todo este muchacho, sí, con este tema. Con este tema, una cosa de no creer. Vamos a volver a hacer el intento. Si querés te puedo leer este año para traerlo para, acá. Sí, sí, tenemos que traerlo. ¿Alguien ya aportó algo para el microliteratura? ¿Decís vos? No. Sí, sí, lo acabo de cerrar porque pensé que no me ibas a dar bola. Por suerte nos conocemos mucho nosotros. Así que bueno. Así que iba a leer. Quedará para la semana que viene. No sé quién. Quedará para la semana que viene. Bueno, Pablo, no. Se puede hacer en cualquier momento. No queda más esto, ¿eh? No queda más. Nos vamos a despedir. ¿Alguna reflexión final? Deberíamos hacer. ¿Qué? Y por este tema de los japoneses, la verdad que están mal. Tendríamos que hacer una colecta o algo por el estilo, ¿no? Sí, yo ayer reflexionando sobre esto, yo pensaba, la gente La gente va a poner, sobre todo, medicamentos, sí, claro, dinero, uh-huh, ropa. Sí, todas cosas útiles. Ponerle, claro, cosas como si te dijera materiales de construcción, ponerle si se quiere para volver a ayudar a la gente. Pero digo, ¿dónde ha quedado el entretenimiento, verdad? Entonces, para mí sería importante que desde acá lancemos una campaña para llevarle a esta gente algo con que entretenerse. Exactamente. Por ejemplo, si en una casa normal encontrar los 5 dados de la generala es complicado, imagínate Punto Remoto, ¿no? Encontrar ni en pedo. Entonces, un par de cubos dados, con dados. Claro, un par de rompecabezas. Cartas. El 7 de oro que siempre falta. De a poco vamos a ir yéndolo. Vamos de acá a fin de año, juntaremos un montón de cosas. Por lo pronto nos vamos porque nos echan. Así que, mira, ya el primer programa nos están echando. El sábado que viene a las 14 horas nos volveremos a encontrar acá. Si Dios quiere, ¿no? FM 92.5 en frecuencia cero. Y quiere cada cosa a veces. Te agradezco, Pablo. A vos también. Acá, Un gustazo. Roberto Carlos. Y nos veremos la semana que viene a partir de las 14 en esto que se ha llamado El Gran Pez. Adiós. Hasta luego. Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra una mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpean.